Yo creo que todo depende de cuál sea la situación del país. Creo que en nuestro país, en principio, se podrían abordar y afrontar esos costos, pero no sé qué sucede en países africanos, en situaciones mucho más críticas económicamente, no sé, y creo que en este sentido es muy importante que, digamos, las autoridades y las entidades, como la Organización Mundial de la Salud, y las que tienen un rol en proteger la salud de la humanidad, tengan una acción clara y facilitar que puedan acceder equitativamente a las vacunas.